Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Buenas tardes, ya estamos por aquí, Dios les bendiga. Buenas tardes amigos y hermanos, bienvenidos a Diálogo Pastoral directamente desde Houston. Houston, Texas, la ciudad espacial, Dios les bendiga. Extremadamente contentos de estar con ustedes en el día de hoy, a pesar de las amenazas de lluvia. Un día más para pensar en el Señor, un día más para glorificar su nombre y estar delante de su presencia. Dios les bendiga en este día. Que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano, nuestra iglesia. Estamos situados en el 9426 de la calle Telephone, 9426 Telephone Road, aquí en la ciudad de Houston, la ciudad espacial. Y nuestros teléfonos, el 713-991-5760, 713-991-5760. También les recordamos a ustedes el horario de nuestro servicio los días viernes, sábados y domingo. Viernes y sábados a las 7:30 de la noche, los domingos a las 9:45 de la mañana. Estamos situados en el 9426 de la calle Telephone. Esto está pasando el aeropuerto Hobby, si viene del centro, antes de llegar a la Almira Genoa, a la derecha, en la Telephone, 9426 Telephone Road. Y todo este fin de semana, usted puede venir y visitarnos y participar de nuestros servicios. Los días viernes a las 7:30 de la noche, sábados 7:30 de la noche, domingos 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Quiero saludar también en todos los países de América, a través de las diversas radioemisoras que nos escuchan, a la gente que no se pierde la sintonía de Diálogo Pastoral por los medios de comunicación, los medios radiales en Argentina, en Chile, en Uruguay, en el Perú y también en Honduras y El Salvador, México. Dios les bendiga. Todos los medios aquí en Estados Unidos de Norteamérica, Miami, Florida, desde el sur de California para todo el mundo y por supuesto también localmente desde aquí para muchas localidades desde Houston, Texas. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Viene, Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, y nosotros cada día aprendemos su palabra, hablamos de ella y nos apercibimos. Esto es lo importante con respecto a la vida cristiana. En este día tengo mi Biblia ya en la mano y vamos nosotros en el día de hoy a ver algo que es importante. Nosotros hemos hablado por mucho tiempo, usando este programa como base, hemos dilucidado lo que la palabra de Dios nos habla con respecto a lo que es el libro de Tesalonicenses. Hemos hablado nosotros de la venida de Jesucristo, el inminente retorno de Jesucristo a la tierra. Y hemos hablado bastante de ello. Y también hemos nosotros dilucidado, explicado, hemos desglosado muchas cosas de la profecía, de la escatología y todo esto. Ahora, nos llama la atención la manera en que el apóstol Pablo termina la primera carta a los Tesalonicenses después de hablar de la venida de Cristo desde el capítulo 4, el capítulo 5 nos habla acerca de los tiempos y las ocasiones con respecto a la venida de Cristo, advierte que cuando digan paz y seguridad, vendrán destrucción repentina. Pero luego, cuando nosotros pasamos ya al versículo 11 en adelante, hay algunas cosas prácticas que se nos habla con respecto a qué hacer cuando ya tenemos nosotros el conocimiento de que el Señor retorna, de que los cielos y la tierra pasan, de que el Señor establecerá su reino. Sabemos nosotros lo que viene en el futuro. Ahora bien, ¿cómo es la pregunta en el presente prepararnos para ese futuro inmediato que se aproxima? La palabra del Señor no nos deja sin dirección al respecto. Y una ojeadita, algunos de los versículos bíblicos nos hablan el tipo de conducta y el tipo de vivencia que usted y yo debemos de desarrollar mientras esperamos la venida del Señor. Oiga bien, en el versículo 9 de 1 de Tesalonicenses 5 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, ya sea que velemos, es decir, que estemos vivos, o que durmamos, ya sea que muramos, vivamos juntamente con Él. Ahora bien, dice, por lo cual, porque el Señor nos puso para vida, sea que usted esté vivo el día que el Señor venga, o sea que usted haya muerto el día que el Señor venga, vivirá para siempre. Esto es lo que nos dice. Por esta razón, versículo 11, por lo cual, dice, animaos unos a otros y edifíquense unos a otros, así como lo hacen. Versículo 12 dice, les rogamos que reconozcan a los que trabajan entre ustedes. En el versículo 14 dice, también os rogamos, hermanos, que amonesten a los ociosos, dice allí la palabra del Señor. Es decir, la palabra ocioso allí, cuando se traduce de la lengua original, dice, amonesten a los que andan desordenados, a los que andan sin ningún orden. Se habla de desordenado cuando una persona pues pone sus propias reglas, no se somete a las reglas, camina en sus propios caprichos. Dice, a esta persona hay que amonestarle. Y luego dice, a los de poco ánimo, es decir, a la gente que desfallece, a la gente que es débil, gente que se desalienta en una forma fácil, gente que comienzan pero como que se le va acabando la gasolina en este caminar espiritual. Se le va las fuerzas, hablando espiritualmente. Dice a esta persona, aliéntenlos. Alienten al de poco ánimo, amonesten al desordenado, y luego dice, sostengan a los débiles y que sean pacientes para con todos. Aquí nos habla prácticamente de una labor pastoral. Y aquí, obviamente, se resume hasta cierto punto la labor por la cual la iglesia existe. Note que la palabra del Señor nos advierte que en estos tiempos hay que tener cuidado de la gente de alejarse de la iglesia. La palabra del Señor nos manda y nos dice que nosotros tenemos que estar más cerca, más cuando miramos que estos días se acercan. Estar más cerca de la iglesia. Ahora, si usted nota el objetivo por el cual se va a una iglesia, el objetivo por el cual se participa de una iglesia, no es meramente para hacer un culto rutinario. Hay un propósito en ello. Es una oportunidad para que los hermanos colectivamente adoremos al Señor como cuerpo. Yo puedo adorar al Señor en mi devoción diaria, individualmente, pero se requiere también, en una forma frecuente, que las personas se reúnan como cuerpo visible de Cristo en un lugar para adorarles. Vemos nosotros que esto se practicó desde la resurrección de Jesucristo hasta el día de hoy. Número dos, para que nosotros aprendamos su palabra, y aprendamos su palabra no para deleitarnos en un intelecto filosófico, sino para nosotros aprender su palabra para ser mejores creyentes. Y también la palabra del Señor nos manda practicar las ordenanzas del Señor, como es la Santa Cena, el bautismo. Pero también, además de ello, si usted estudia el libro de Hebreos, capítulo 10, nos manda, en tanto y en cuanto vemos que aquel día se acerca, a nosotros alentarnos los unos a los otros. Vemos nosotros que la reunión de iglesia, los creyentes en ella, se alientan los unos a los otros. Y es una labor del ministerio pastoral en la iglesia y de la administración colectiva de los unos a los otros como creyentes. Si usted te nota, es lo que repite aquí el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, y estoy leyendo el versículo 14, dice, si usted te nota, esto viene después de Pablo hablarnos de o develar la realidad de que Cristo viene. En el versículo 1 dice, acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que les escriba, porque sabemos perfectamente que el Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. En otras palabras, está hablando del retorno de Cristo. Y ahora, en el versículo 11, nos habla cómo debemos nosotros de estar preparados, esperando el retorno y la venida de Cristo. Versículo 11 dice, anímense, edifíquense, reconozcan. En el versículo 13 dice, amonesten a los desordenados. Hay gente que es desordenada, hay que amonestarlo para traerlo al camino. Alienten a los de poco ánimo, a los pusilánimes, a las personas que se han quedado sin fuerza. Sostengan a los débiles. Y la otra cosa que el Señor manda es tener cuidado con la venganza. En el versículo 15 le advierte, en estos tiempos, dice, mira que no pague a ninguno, que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. En otras palabras, si te hacen mal, no pague con mal. Y en el versículo 16 dice, estando siempre gozosos, estar siempre gozoso. ¿Qué es esto de el gozo? Yo he dicho varias veces, hay que hacer una diferencia entre lo que es verdadero gozo o lo que es alegría. Hay una diferencia. Hay una satisfacción, por ejemplo, que es en la carne, o es en, vamos a ponerlo de esta manera, una satisfacción que es un bienestar psicológico, vamos a ponerlo de esta manera, mental, que viene generalmente cuando la persona, las circunstancias cambian favorablemente para la persona. Me explico. Si su hijo se gradúa de high school, usted se va a sentir contento, se va a sentir orgulloso. El motivo de esa contentura, de esa alegría o de esa felicidad pasajera es la graduación de su hijo. Si a usted le dan una buena noticia, usted se siente contento. Si usted, señora, por ejemplo, por años ha deseado quedar embarazada y ha luchado por quedar embarazada y ha orado por ello, y un día, el día menos esperado, tiene una suspensión de su regla, sospecha algo, va al médico y el médico le da la buena noticia, dice, ¿sabes qué? Buena noticia, señora, está embarazada. Usted se siente feliz, usted se siente dichosa. El motivo de esa dicha es el embarazo. Si usted, por ejemplo, compra una casa nueva y se muda, usted se siente feliz, se siente dichoso. Objetivo, se movió a una casa nueva. Asimismo con un trabajo nuevo, asimismo con una promoción. Vemos nosotros que las circunstancias muchas veces generan esa satisfacción de dicha, de bienestar, a lo cual nosotros describimos como felicidad. Asimismo es la tristeza. Hay gente que, por ejemplo, si pierde el trabajo, se siente en una forma desalentado, se siente frustrado. Si su hijo no se gradúa y se va de la escuela, después de haber invertido mucho dinero, se siente frustrado. Si la casa nueva que tenía, que le dio bienestar hace unos años, ahora se la reposeen porque no pudo pagarla y tiene que volver al apartamento, ahora usted se siente frustrado. Si pierde el trabajo, se siente frustrado. Y vemos nosotros que es motivo no de gozo, o en este caso no de alegría, no de bienestar, no de felicidad, sino los elementos contrarios. A ese tipo de bienestar que viene dado por cosas que nosotros recibimos, no es a lo que el Señor se refiere cuando nos habla de gozo, o a lo que Pablo aquí se refiere cuando nos habla de estar gozoso. Note usted, el motivo del bienestar, o de la felicidad o la alegría, de las cosas que describí hace un minuto o dos, viene dado por circunstancias, asuntos materiales, asuntos que generan satisfacción, pero que viene del mundo o de cosas en las cuales se está envuelta la vivencia del mundo. A esto no es lo que el Señor se refiere cuando se habla de gozo. Usted puede haber perdido todo y estar todavía gozoso. Note usted. Al gozo que el apóstol se refiere, es al gozo que da el Señor. Allá en el libro de Primero de Juan nos habla que de ese gozo, y también hablando Jesucristo en los evangelios, habla bien claro, dice, para que mi gozo esté en ellos, dice el Señor. Note usted, hay un gozo que viene dado del Señor y que obviamente si viene dado del Señor, la fuente de ese bienestar y de ese gozo no son las cosas materiales, sino viene dado del Señor. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, mas no teman, yo he vencido al mundo. ¿Se da cuenta? Las aflicciones del mundo generan frustración y situaciones en nosotros, pero porque el Señor ha vencido al mundo, nosotros podemos estar tranquilos y serenos y gozarnos. Note usted, Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Una de las cosas que quita el bienestar, la paz, que quita el bienestar, que quita la tranquilidad que una persona tiene es la falta de paz. Y la paz se le va a la gente muchas veces. O con estas frustraciones circunstanciales se va la paz y la gente no experimenta paz. Jesús es el príncipe de paz y con él nosotros tenemos paz porque la paz viene de Él. Y es de esa paz es donde viene el gozo que el Señor da. Y teniendo esa paz, podemos nosotros entonces apreciar y deleitarnos en quien es Él, disfrutando la serenidad. Paz en el sentido del Señor no es falta de conflicto. Paz en el mundo, la paz mundana es suspensión de los conflictos. Dicen, fulano y fulano están en paz cuando ya no están peleando. Tal país o tal nación está en paz cuando firmaron un acuerdo y ya no hay guerra. Es decir, para el mundo paz es falta de conflicto. Para el creyente, paz no es falta de conflicto. Podemos seguir teniendo conflicto. Siempre tendremos conflicto con el pecado, siempre tendremos conflicto con el mundo. Pero paz para el creyente es comunión con el príncipe de paz, comunión con el Señor. Y esa paz, que no es falta de conflicto, sino serenidad traída por el reposo en el Señor, es lo que nos capacita a nosotros para poder estar siempre gozosos. Ahora, si usted nota lo otro que dice aquí, cómo debemos nosotros estar viviendo en los tiempos que estamos viviendo en el día de hoy, ya le dije, los ociosos hay que amonestarlos, es decir, los desordenados, hay que alentar a los débiles y hay que soportar, sostener a los débiles y alentar a los de doble ánimo, a los desanimados. Hay que no pagar mal por mal a nadie y hay que estar siempre gozoso, es lo que nos dice. Ahora en el versículo 17 dice, orad sin cesar. La palabra orar aquí viene de una palabra griega que significa acercarse. La palabra griega que traduce en estos oraciones es la palabra prosérco, prosercomai, prosérco, prosercesti, dice aquí en la forma verbal, cuando dice orad sin cesar, prosercesti, es decir, prosérco, nos habla de acercarse, venir a, es lo que esta palabra significa, y esto es un llamamiento a estar cerca en la comunicación, cerca de Dios. A esto se refiere cuando dice orad sin cesar. En otras palabras, podremos nosotros hacerla en medio de todos los conflictos de este mundo si estamos y si permanecemos cercanos a Dios. Ahora recuerde usted que el pecado, dice la palabra del Señor, hace división entre Dios y la gente. Para usted poder con efectividad estar cerca de Dios y no ser rechazado, tiene que haber confesado su pecado al Señor, haberse arrepentido de sus pecados y haberse apartado del pecado. Y esto le hace a usted acreedor de que pueda estar en comunión y cerca con Dios. Luego dice, dar gracia a Dios por en todo, porque esta es la voluntad de Dios, dar gracia. Aquí eso de dar gracia, la palabra griega que traduce de esto es eucaristeo, desde donde viene la palabra eucaristía, eucaristeo. Y caris, en este aspecto es gracia, geu es proyección de gracia. Cuando aquí dice dar gracia a Dios por todo, dice panta, dice el griego, en todas las cosas, por todo lo que pase, trae una expresión de gracia en lo que está diciendo la palabra del Señor. Obviamente, no se puede dar esto si no se da lo otro, de usted poder mantenerse cercano a Dios y estar en comunión con Dios. Entonces dice, da gracia a Dios en todo, porque esta es la voluntad del Señor. Cuarta cosa que dice, versículo 19, no apagues el espíritu. Esto es importantísimo. No la hagas de bombero. No le eche agua a la lumbre, no la apague. ¿Qué es eso de apagar el espíritu? ¿Cómo se apaga el espíritu, hermanos? Es la pregunta que quizás usted se hace. Bueno, bien sencillo. La palabra del Señor nos habla de que la gente contricta al Espíritu Santo, entristece al Espíritu Santo. La Biblia dice, no te embriagues con vino, antes llénate del Espíritu Santo. Eso es una orden que nos da la palabra del Señor. Y también la palabra del Señor dice, no entristezcas al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado. ¿Cómo se entristece al Espíritu Santo? A través de la desobediencia. Por ejemplo, cuando usted le paga mal por mal a alguien, usted está entristeciendo al Espíritu Santo porque está desobedeciendo lo que, la orden que el Señor ha dado. Cuando usted, por ejemplo, a los de la iglesia, a los que desordenados no los amonesta, están contristando al Espíritu Santo porque están desobedeciendo la palabra. Cuando el débil no se sostiene, cuando no se alienta el de poco ánimo, cuando la iglesia no se edifica los unos a los otros, se está contristando al Espíritu Santo. Cuando usted camina en pecado, en rebeldía contra lo que Dios ha dicho, en desobediencia, cuando el Espíritu Santo le guía a la palabra diciéndole que algo es pecado, le reprende en lo más profundo de su corazón y usted sigue haciéndolo, usted sencillamente, número uno, entristece al Espíritu Santo, y si persiste este tipo de conducta, ya en una forma de rebeldía directa contra lo que el Señor le está diciendo en su palabra, y usted lo está percibiendo en lo más profundo de su corazón, llega un momento que el Espíritu es apagado en usted. Y un Espíritu apagado no lo va a hacer que usted esté con la guardia levantada viviendo para el Señor los días que estamos viviendo. Por eso dice, no apagues el Espíritu Santo. Luego dice, no menosprecies la profecía, la proclamación de la palabra, no la menosprecies. 21 dice, examínalo todo y retén lo bueno. Después de mirar todas las cosas que son buenas, reténlas. Y luego dice, y abstente de toda especie de mal, de toda forma de maldad, de toda cosa que tenga apariencia de maldad o forma de maldad, abstente de ello. Es, hermanos míos, el consejo que la palabra de Dios nos da con respecto a nosotros cuidarnos de esta manera, a nosotros mirar de esta manera cómo debemos, y la palabra de Dios nos habla, cómo debemos permanecer para mantenernos en la victoria en este tiempo. Cristo viene, las señales se están cumpliendo, pero la Biblia no nos deja huérfanos, solamente diciendo, ¿y ahora qué voy a hacer de aquí a que Cristo venga? Ahí hay una lista de cosas muy importantes y muy prácticas que el Espíritu Santo, a través de la inspiración, nos ha dejado en la palabra para que usted y yo seamos guiados. Así que ahí está. ¿Cuál es la lista de estas cosas? Amonestarnos, alentarnos, sostenernos, no pagar mal por mal, estar gozoso, acercarnos a Dios siempre con acción de gracia, no apagar el Espíritu Santo, no menospreciar la palabra proclamada, examinar todas las cosas, desechar lo malo, retener lo bueno y abstenernos de cualquier forma de mal que venga ante nuestros ojos. La línea ya la estoy abriendo. Vamos a comenzar a dialogar. Usted hace su pregunta, yo le contesto. 713-991-5760. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Las líneas se están llenando. Muy buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Yo le hago una pregunta. ¿A qué se debe el enfriamiento de un cristiano? ¿A qué se debe qué? El enfriamiento, que deja de ir, que asiste a la iglesia, ya no quiere ir nada. A la carne, hermano. La carne contraria al espíritu, el espíritu contrario a la carne. Y la gente se lleva de la carne. Note usted ahora que la gente, por ejemplo, un creyente o cualquier persona, no tiene mucho ánimo para levantarse a las 5 de la mañana en un invierno frío para ir a trabajar. O levantarse, hermano, a trabajar 10 horas en una refinería de petróleo. Pero a pesar del desánimo, la gente se levanta y va. Razón, porque está mirando el cheque que va a cobrar el viernes y lo necesita. La gente, si mirara la iglesia de la misma manera, sabes que el cuerpo quiere otra cosa, pero yo sé que me conviene, necesito estar con Dios. ¿Por qué? No por un cheque que me van a dar el viernes, sino por el reino de los cielos. Ajá. Entonces, ahora una pregunta. Fíjese que hay muchos que dicen, yo soy cristiano, pero ahora que yo estoy en las cosas de Dios, todo me está yendo mal, dice. Claro, el diablo lo va a atacar, eso es lo primero que tiene que aprender. ¿Qué dijo Jesús? En el mundo tendrás aflicciones, no temas, yo he vencido al mundo. ¿Qué dijo Jesús? Los enemigos se te van a levantar en la propia casa por causa de mi nombre. ¿Qué dijo Jesús? Si al árbol que soy yo le hicieron esto, ¿qué no le van a hacer a ustedes que son las ramas? Lo que tiene que decirle, bienvenido al camino del Señor y bienvenido al camino estrecho y a la puerta estrecha y bienvenido al camino espinoso. Ok, muchas gracias, hermano, por su respuesta y gracias, que Dios me lo bendiga. Dios le bendiga a usted. Llamada, buenas. Hello. Adelante. Buenas tardes. Le quería hacer una pregunta ahorita que estaba evangelizando. De que dijo un versículo 15, pero no sé realmente el nombre del... Yo estaba leyendo Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y comencé a leer desde versículo 11 en adelante. Ok. Dios le bendiga. Pero, muchas gracias. Dios le bendiga a usted. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Hermano, Dios le bendiga. Adelante. Hermano, quisiera hacerle la pregunta de Hebreos 3:11, donde dice, por tanto juré en mi ira no entrarán en mi reposo. Ajá. No entiendo ese, pero ¿cuál es? Si usted nota, se estaba refiriendo al pueblo de Israel cuando se rebelaron contra Dios allá en Cades Barnea, que Dios le mandó a entrar y no quisieron entrar. Ajá, sí. A los tres meses el pueblo de Israel estaba listo para poseer Canaán y se negaron a entrar. Y Dios en su ira dijo, ¿sabes qué? Ustedes no van a entrar, esta generación no va a entrar. Y hasta que no murió el último, que pasó 40 años, Dios entonces no le dio la oportunidad de que entraran. Okay. Entonces, si usted lee el capítulo 4, está ligado con el capítulo 3, y el capítulo 4 dice que no entraron porque no creyeron, por falta de fe. Yo estoy acá en el 4. Entonces dice... Y la advertencia es, dice, así como le pasó al pueblo de Israel, no le vaya a pasar a ustedes, es decir, a la iglesia, que por falta de fe y no creer en el Señor y lo que el Señor ha dicho, no entremos en el reposo, es decir, al descanso eterno del reino de los cielos. Oh, de eso se refiere. De eso se refiere, exactamente. Ok, gracias, hermano. Tiene que leer el capítulo 3 y el capítulo 4. Ok, gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. Una llamada, buenas. Dios te bendiga, hermano. Adelante. Sí, tengo dos preguntas. La primera pregunta es, en Levíticos 23 hace referente a las fiestas solemnes. ¿Qué significado tiene al día de hoy en la iglesia? Bueno, son varias fiestas solemnes que aparecen y cada una de esas fiestas señala a Jesucristo. Por ejemplo, la fiesta de Pentecostés nos habla del establecimiento de la iglesia porque es la fiesta de la cosecha. La fiesta de las primicias nos habla de Jesucristo. Cristo es la primicia de la resurrección, que era antes de Pentecostés. La fiesta de las Pascuas nos habla de Jesucristo como el Cordero que murió por el pecado. Dice, Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificada, fue sacrificada. En otras palabras, cada una de estas fiestas tenía una tipología que simbolizaba a Jesucristo. Y si usted lee en el libro de Hebreos, allá en el capítulo 9, ahí nos dice bien claro que incluso el tabernáculo tipificaba a Jesucristo. Y cada una de esas cosas eran figuras de las cosas que iban a venir. Muy bien, muy bien. Ahorita en la actualidad, si hay una congregación practicando algún tipo de fiestas... Es abominación porque acuérdese que esos eran sombras de las cosas que iban a venir. Cristo es la fiesta, Cristo es la realización de esas fiestas. Ahora, mi otra pregunta es, en respecto a los avivamientos, yo he visto avivamientos que se hacen en iglesias, movimientos, avivamientos que posiblemente muestran discrepancias en falsedad, como decir, el Señor me dijo que te iba a sanar y no te sanó, pateándolo, poniéndole mano dura y no cae. ¿Cómo puede uno detectar cuando hay un movimiento de avivamiento falso? ¿En qué uno se puede basar hay movimiento de ese tipo? Número uno, lo primero, la Biblia es clara. Por ejemplo, si usted te nota, el Señor nunca hizo un show, nunca hizo un espectáculo. Claro. Cuando el Señor quiso ver supo que en alguno de sus reuniones iba a haber un espectáculo, el Señor sacaba a los curiosos. Eso lo vemos. Número dos, si Dios dice que va a hacer una cosa, las cosas que Dios dice se cumplen porque Dios no es mentiroso. Y si alguien habla y dice, Dios me dice, y no se cumple lo que dice que Dios le dice, entonces habla con pretensión y está hablando el hombre, no Dios. Número tres, no se puede hablar de avivamiento donde no hay santificación. Wow, ya entró muy bien, ¿no? Y donde no hay conversión. Cuando nunca habrá un avivamiento. La palabra avivamiento se nos habla de avivar. Entonces, si usted mira que hay mucho ruido y mucho gozo y mucha alegría y muchas cosas, claro, eso no es avivamiento. Yo creo que hay avivamiento cuando la gente viene de rodillas postrado delante de Dios. Wow, ya está hablando, sí, cierto. Diciendo, Señor, yo soy pecador, Señor, yo en verdad la he regado, lávame, perdóname, y hay lágrimas. Y vemos nosotros, en segundo lugar, a la gente entonces preocupándose por el perdido, y la iglesia haciendo su trabajo de iglesia en una santidad, en una búsqueda, entonces ahí hay avivamiento. Fuera de ahí es ruido lo que hay y es pretensión. Wow, sí, es cierto, hermano. Okay. Bueno, gracias, hermano. Dios me lo bendiga, mi hermano. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Adelante. Mi pregunta es, ¿la Biblia cuántos años empezó a escribirse antes de Jesús y cuándo se terminó? A ver, ¿qué me está hablando? ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo se empezó a escribir? O sea, yo sé que la Biblia fue escrita por hombres inspirados. Mire, el Pentateuco lo escribió Moisés. En los cinco primeros libros de la Biblia. Si usted denota, Jesús mismo en uno de los evangelios dice, no ha leído en el libro de Moisés, que dice, y se estaba refiriendo al libro de Éxodos. Así que con Moisés se comienza a escribir el Pentateuco. Y estamos hablando, Moisés, estamos hablando, hermana, que miles de años antes de Jesucristo. Y vemos nosotros que el libro de los Salmos, la mayoría de los Salmos lo escribió David, y David vivió 600 años antes de Cristo, y vemos nosotros que nada más no fue David salmista, hay varios Salmos de Moisés, hay Salmos de Salomón, hay Salmos de Asaf, y hay Salmos de los hijos de Coré, esos son los salmistas. Vemos nosotros Proverbios, por ejemplo, y Cantares, y Eclesiastés, se le atribuye a Salomón. Vemos nosotros, en otras palabras, los autores de la Biblia, la gran mayoría se conoce, y cada uno hubo un tiempo histórico donde vivió. El libro de Jeremías se lo dictó a Baruch. Baruch era el secretario de Jeremías, quien escribió el libro de Jeremías, dictado por Jeremías. Isaías, se le atribuye a Isaías. Entonces, vemos nosotros el Nuevo Testamento, obviamente después de Jesucristo, siendo Marcos el primer escritor del Testamento. El primer testamento fue Marcos, se cree que fue en el año 37 después de Cristo. Y luego de eso vino el de Lucas, y luego el de Mateo, y luego vino el Evangelio de Juan, que en el año 85 después de Cristo. Las cartas de Pablo se escribieron por ahí por el año 60, los años 60, se cree más o menos, después de Cristo, se escribieron las cartas de Pablo, 50 y algo, 60, por ahí después de Cristo. El evangelio, el último evangelio fue el de Juan, al año 85. Las cartas de Juan se escribieron en el año 85, y el libro de Apocalipsis en el año 95 después de Cristo, 95 a 97. ¿Dónde se estuvo recopilando la Biblia, pastor? En mi cerebro. ¿Cómo dice? ¿Cómo se estuvo recopilando esa Biblia? ¿Se guardó por años? Bueno, la Biblia, el Antiguo Testamento, obviamente los judíos lo preservaron. Lo preservaron en lo que se llama la ley y los profetas, la Torah y el libro, y también el libro de los Salmos, eran los libros judíos, se preservó. Y eso sencillamente se tomó de los judíos, tal como la tenemos nosotros, sin las añadiduras de otros libros de otras iglesias, tal como lo tenemos nosotros. Y luego los libros del Nuevo Testamento, en la reunión del canon, lo que se llama el canon, pues entonces se organizó los libros del Nuevo Testamento. ¿De qué manera? Bueno, los canonistas tomaron el Antiguo Testamento como estaba. Ahora, los libros del Nuevo Testamento, hubo ciertos patrones, porque había muchos libros, y algunos son apócrifos, de los tantos que habían. ¿Qué libro era inspirado y qué libro no era inspirado? Hubo ciertas reglas que ellos tomaron. En primer lugar, si Jesús, si estos libros, por ejemplo, se declaraban a sí mismos inspirados, vemos nosotros que Pedro declara los libros de Pablo inspirados, diciendo, le llama escrituras. Luego, si hay palabra de Dios, así dice Jehová. También vemos nosotros de qué manera estos autores proclamaban inspiración, diciendo que Jesús estaba hablando a través de ellos. Pablo mismo le llama a sus propios libros de escritura. Y hubo ciertos patrones que ellos siguieron, que estos libros que nosotros tenemos son los patrones que cumplen esto. Ok, pastor. Bueno, pues muchísimas gracias por su explicación. Que Dios lo bendiga. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Hello. Línea 3, no había nadie. Muy bien, 713-991-5760. Línea abierta ahora. 713-991-5760. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Pastor, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Pastor, ¿podría explicarme qué significa Urim y Tudim en el Antiguo Testamento? Eran dos piedras. Eran, hay una discusión en cuanto a los teólogos. Hay algunos que hablan que eran las piedras que caían del hombro del sacerdote. Otros hablan de que eran unas piedras que estaban dentro del pectoral. Y por medio de esas piedras que estaban dentro del pectoral, el sacerdote sabía la dirección de Dios. Detrás de las piedras que colgaban en el pectoral, tenía un forro y ahí estaban estas piedras. Hay otros que dicen que eran las piedras que caían sobre sus hombros. Ok. Ok, gracias. Dios le bendiga a usted. Ok, ahí no había nadie. Muy bien. 713-991-5760. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Quería hacer una pregunta, hermano. Actualmente, geográficamente, ¿a dónde sería la tierra prometida donde se conducían los el pueblo de Israel? Allí donde está Israel ahorita. O allí, ¿verdad? Si la tierra que tienen ocupada los palestinos es Judea y Samaria. Y ahorita Judea y Samaria son las tierras que tienen los palestinos ahorita. Vemos nosotros Gaza, que eso nunca se fue de Israel, sino los filistinos. Era donde estaba, donde arrancó Sansón las puertas, allá en el territorio de Gaza. Y vemos nosotros Sinaí, que es donde está al sur, que pertenece a Egipto en el día de hoy, donde Dios le dio la ley a Moisés. Y vemos el río Jordán está allí mismo, donde está hoy Jordán. Vemos nosotros que lo que es la parte este del Jordán, que se llama el oeste, West Bank, es donde está de ahí Jordania, al otro lado del Jordán, era lo que era la provincia de Perea y más al norte de Cápolis en el tiempo de Jesús. Y vemos nosotros que, prácticamente allí era donde estaba. Donde está hoy el Israel moderno era donde estaba la tierra prometida. Oh, nada más que el Israel moderno ahorita es más chiquito que lo que era en los tiempos bíblicos. Sí, ¿verdad? Ok. Está bueno, muchas gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. Llamada, buenas tardes. Buenas tardes, brother. Adelante. He told me to wait. Hello. Hello, sir. Hello. Hello. Hello, adelante. Hello, sir. ¿Sí me oyes? Sí, le oigo. Okay. What I was trying to say there, sir, I know it's private, but she's trying to charge me some money, sir. Okay. Look, look. I don't know what to do. If it's private, I would prefer that you come to church and we can speak, okay? Okay, that's very good. Okay. Thank you. Okay, thank you. Hello. Bendiciones, hermano. Dios le bendiga. Hermano, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo cuando habla en 1 Corintios, capítulo 16, versículo 22? Bueno, lea lo que dice allí. Ahorita no tengo Biblia. Bueno, para mí no puedo ahorita ponerme a ojear la Biblia para buscarlo. Me llama mañana y me dice qué dice allí, ¿ok? Okay. Dios le bendiga. Okay. Llamada, buenas tardes. Pastor, Dios le bendiga. Adelante. Pastor, yo tengo como cerca de un año que acepté a Dios como mi Salvador. Ajá. Y toda mi familia es católica y yo he procurado y tratado de hablar con ellos y mostrarles el Evangelio, pero desgraciadamente ellos se burlan mucho y no sé de qué manera acercarme ahora, a ellos. Déjelos tranquilos, ore por ellos y déjelo en paz. Y la oración es mucho más poderosa que usted está hablando ahorita. A través de la oración, Dios puede... Dios puede condicionar su corazón para que ellos quieran escuchar. Pastor, y sí es verdad que la gente se burla de uno y todo eso, pero en lo personal, pastor, a mí en absoluto me afecta porque cada día yo amo y quiero más a Dios y me interesa más de saber el Evangelio. Usted lo que tiene que hacer es póngase a orar por ellos, interceda por su familia y pide al Señor darle la oportunidad de que ellos quieran escucharle, ¿ok? Dios le bendiga, pastor. Dios me lo bendiga a usted. 713-991-5760, 713-991-5760, una llamada más por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, pastor, yo le iba a preguntar, o sea, ¿qué es lo que yo puedo hacer ahora? Porque cada vez tengo más y más aflicciones y entre más me acerco a Dios, más tengo aflicciones y yo estaba enojada y me enojé con Jesús y le dije que hasta cuándo me iba a quitar las aflicciones porque cada vez son más y más y que ya no aguantaba y ahora me siento mal. Bueno, si se siente mal por andar repelando contra Dios, vaya de rodillas, pídale perdón y dígale, Señor, en verdad la regué contigo. Solamente estaba desesperada, perdóname, ayúdame. Y estoy dispuesta por tu causa a agarrar todas las aflicciones que vengan. Que vengan todas las que vengan, que contigo yo la venzo. ¿Ok? Contigo yo la venzo y ven conmigo, Señor. Y el Señor viene a su lado y la consolará. Gracias, ¿okay? Pastor. Y acuérdese que el Señor ha dicho que no permitirá que vengan más pruebas de las que usted pueda resistir. Por lo tanto, la que le están viniendo es porque la puede resistir. Usted cree que no puede resistirla, pero Dios sabe que sí la puede resistir. Y a través de esas pruebas, usted va a ser mejor creyente. Léase Santiago en el capítulo 1, donde dice, no se sorprendan, es decir, dice, gócense cuando se hallen en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y eso es lo que a través de esta prueba, Dios está poniendo en usted, que pueda tener paciencia. El día que le venga la prueba y ya tenga paciencia y se goce en ella, la habrá vencido y será mejor cristiana. Sí, eso voy a hacer. Gracias, que Dios lo bendiga. Dios me la bendiga a usted. Una llamada, buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Adelante. Hermano, yo le quería preguntar, creo que me pasa un poquito como la hermana que acaba de hablar ahorita. Yo ahorita me acabo de reconciliar con Dios, ¿verdad?, con Jesucristo, y quisiera que usted me diera palabra para acercarme más a Él. ¿Qué es lo que tengo que leer? Me quiero crecer espiritualmente. Bueno, comience leyendo el Evangelio de Juan. Comience con el Evangelio de Juan. Todos los días léalo, ¿okay? Okay. Y después que termine el Evangelio de Juan, entonces siga con el libro de los Hechos leyendo. Okay. Y después que termine con el libro de los Hechos, siga con las cartas de Pablo, ¿okay? Okay. Y cuando termine con las cartas de Pablo, entonces me llama para darle la segunda tarea. Claro que sí, hermano. Dios me lo bendiga. Dios le bendiga a usted. llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, Pastor de León. Adelante. Dios lo bendiga. Felicidades por su programa. ¿Sí me escucha? Le estoy escuchando. Felicidades por su programa. Yo soy de mi nombre es Juan Alvarado, de San Antonio. Ajá. Yo soy de la iglesia de Pastor Richard. Ajá. Estaba oyendo su programa ahorita, qué bonito. Qué bonito, me estoy gozando hoy aquí en la carretera y... Bueno, pues sígase gozando en la carretera, ¿ok? Aleluya. Bueno, Dios me lo bendiga, mi hermano. Dios me lo bendiga. Amén. Llamada por aquí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Una pregunta, Pastor. Adelante. Sí, una persona ha sido cristiana y por motivos de infidelidad se ha divorciado. ¿Se puede volver a casar, sí o no? Vaya, hable con su pastor, ¿ok? Hable con su pastor. Yo he hablado bastante de ese tema y dilucide con su pastor qué es lo que está pasando. Ok, porque en el aire, de yo decir algo, yo tengo que saber qué fue lo que pasó allí. Llamada, buenas tardes. Dios le bendiga, Pastor. Dios le bendiga a usted. Dice la palabra de Dios, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y el salmista David dice... Bueno, ¿por qué me está diciendo eso? A ver. Por las hermanas que tienen temor por todo lo que les ha venido. Bueno, es que no es temor lo que tienen. Le han venido pruebas, no han madurado suficiente y yo creo que ya las orientamos. ¿Ok? Ah, y el salmista... Dios me la bendiga. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, Dios la bendiga. Amén, adelante. Una pregunta, mire, por ejemplo, cuando yo les hablo a ciertas personas de adorar imágenes, y uno de ellos me dijo, es que la Virgen de Guadalupe se apareció y yo creo en eso. ¿Qué le puedo decir yo? Vaya a dialogopastoral.com, ahí hay un artículo publicado en la revista Proceso de México que dice la verdad detrás de la guadalupana. La Virgen de Guadalupe fue pintada por un pintor llamado Marcos Aquino, y ese fue el pintor de la Guadalupe, y en el cuadro de la Guadalupe, un científico de San Antonio que buscó la Iglesia Católica, eso lo hizo la Iglesia Católica en México, para desacreditar gente que decía que era falsa la imagen, que no se había aparecido, le hicieron radiografía o hicieron ciertos estudios con cámara de rayos infrarrojos, y la imagen de Guadalupe son tres pinturas, y la primera pintura era de una virgen de España, y luego vino una segunda pintura en el año 1600, y luego la tercera pintura de este pintor llamado Marcos Aquino, y está firmado abajo quién la pintó. Entonces eso es una pintura, y esa pintura no se apareció, fue una pintura de un artista, y el nombre es Marcos Aquino, y eso salió publicado, y ese artículo yo lo tengo en dialogopastoral.com para que usted lo lea. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Llamada, buenas tardes. Sí, buenas tardes, hermano. Te quiero hacer una pregunta. Ajá. A veces cuando uno quiere ayunar y está tomando pastillas o algo, ¿eso no es bueno el ayuno? Bueno, si usted está bajo medicamento, su médico tiene que decirle cómo ayunar. Porque si está bajo medicamento y hay pastillas que tiene que comer para poder beberla y no puede dejar de beberla porque daña su tratamiento, entonces el ayuno sería limitado. Entonces tiene que hablar con su médico al respecto. Ok, gracias. Dios le bendiga a usted. Muy bien, una llamada más por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Dios lo bendiga. Quería hacerle la pregunta que por qué una persona tiene miedos en la noche. Una persona tiene miedo en la noche. Bueno, miedo en la noche. Bueno, habría que sentarse a hablar con esa persona. Hay gente que han practicado hechicería. Otras veces hay objetos en la casa que no le dan gloria a Dios. Sí. A veces hay de espíritus demoníacos que se mueven en la casa. Otras veces tiene que ver con la misma psicología de la persona. Todo depende. Habría que hablar con esa persona y a ver qué tanta fe tenga esa persona, qué tan entregada esté al Señor, cuánto en verdad está sirviendo a Dios. Sí. ¿Ok? Entonces habría que hablar con esa persona. Oh, bueno. Bueno, Dios me la bendiga mucho.